Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de ECRO aquí por Radio JGM, www.radiojgm.chile.cl. ¿Y cómo está Héctor? Muy bien, muy bien. Estoy como rodeado de cosas que no suelo estar en el estudio, oye. ¿Cómo qué? Cuéntale a nuestra gente porque en la radio no se ven las cosas, entonces... Claro, hay una guitarra por ahí, una cosa para subirle todo en la guitarra. ¿Qué más? Hay una pauta, no, eso lo vemos siempre. Y hay invitados también, estamos llenos de gente acá. Sí, pues porque primera estamos vez estamos en un nuevo capítulo de ECRO, tenemos visita. Exactamente. Este es el cuarto, tenemos visita, cuarto seguido. Cuarto tenemos visita, entonces, y hoy día, como estamos en esta dualidad de músico-periodista, ahora tenemos una cosa, un ejemplo bien extraño acá. Muy fuerte el aplauso para Matías Ana. Aplauso. Más fuerte, po. Sí. Hay gente y no se nota que está, pero aplauda más fuerte, mañana. Eso, Yo nunca aprendí a silbar así. ¿Cómo estoy? ¿Es fácil? ¿Es fácil? Sí. Yo no, engendro que... es lo más lindo que me han dicho. Engendro dual. Engendro dual. No, pero después le voy a explicar a la gente un poco por qué digo eso. ¿Cómo estáis? No hay nada que explicar. Muy bien, ¿y tú, Rocío? Bien. Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien. Ah, ¿no hay nada que explicar? No. Ah, ya, bueno. No, pero le expliqué. Usted va a ser más anfitriona que yo hoy día. Sí, porque hoy día usted va a tener otro rol aquí en ECRO. Oigan, hoy día no solamente de música nos vamos a llenar, sino que también tenemos muchas otras cosas. Como, por ejemplo, temas... No. ¿No tiene la pauta ahí encima? No, no la tengo. De hecho, el ECRO tiene la pauta. La tengo Matías, yo. Pásame eso que es mío, por favor. Ay... No, porque él también tiene que presentar. Tenemos también buenas y no tan buenas nuevas noticias para celebrar y no tanto. Bueno, pueden entender que el programa de ahora está un poco más concentrado en otra cosa. Está concentrado en otra cosa. En otra cosa, pero aún así tenemos muchas cosas para revisar. Por ejemplo, en la noticia Beatles de la semana, porque le explico, chiquillo. A todo esto también voy a presentar a nuestro público en el día de hoy. Preséntense, por favor. Preséntense. Lo puedo presentar igual. Está Julito el Manjín y está Patricio. Ya. Digan algo, ¿no? Sí. O no hablan. ¿Cuál es su gracia? ¿Aló? Bueno, sí. Yo soy el Manjín del grupo. Me encargo de hacerlos reír y de. Me encargo de. ¿Cómo se diría? Bufonear. Claro, exacto. El cocinero más que nada. Jugar. Sí. Y que salga bien las cosas. Claro. Que todo esté en orden. El que reza por el grupo. El que reza por el grupo. ¿Y tú? Yo soy algo acá. Donde queráis, porque donde se escucha súper bien. Yo soy el Patricio del grupo que me encargo de traer la mala suerte. Ándale. Últimamente. Soy el dieta. Soy el dieta de los questions. Sí. Bueno, volviendo al show. Sí, como les dije, tenemos buenas y no tan buenas nuevas noticias para celebrar. Y no tanto con la noticia Beatles de la semana, que es que Ringo Starr cumple 68 años. ¿Cómo te cae Ringo a ti, Matías? Es el mejor. ¿El mejor? Vamos a contar algunas cosas de Ringo que todos sabemos, en todo caso. Yeah. Y la otra noticia que tenemos que los Foo Fighters están en un tema nuevo. ¿Les gustan los Foo Fighters a nuestro público? Sí. Creo que no, ¿eh? Sí. No, pero pueden decir que no. Si aquí se puede decir que no. No, sí. No. ¿No te gusta? No, sí, igual. Es que no le he seguido mucho la carrera, pero... Bueno, pero... También hay muchos auditores que de ECRO. Por ejemplo, el invitado de esta semana pasada, Nacho Lira, le encantan los Foo Fighters. Y estaba vuelto loco. Y para él vamos a dedicar esta noticia que tiene que ver con una nueva canción que estrenaron tocando para Barack Obama. Después la contamos. Y también en Visita Terreno no vamos a comentar ninguna cuestión en Visita Terreno, porque la Visita Terreno la vamos a tener acá. Porque tanto Matías Sena como Héctor Muñoz van a tocar en vivo. Y eso va a ser maravilloso. ¡Woo! ¡Chao! ¡Público! ¡El público tímido! Y también en dónde, cuándo y a cómo, en la mejor cartelera del espacio sideral. ¿No se han escuchado? Te puedo decir lo que hay, ¿no? Para que, sí, por favor. Porque tú no estás en eso. No, yo ahí yo me voy, no. Ahí vuelve una niña bien ordinaria que se llama Roxy, no sé si lo ubican. No lo ubiquen, por favor. Ya. Ay, ay, ay. Por ejemplo, de Sinergia a Mauricio Redoles, pasando por Fulano. Eso vamos a tener esta semana en Donde, Cuando ya come. Mira, qué bonito. Así es. Oiga, partamos inmediato. Ay, sí, se les comen las manos. ¿Tienes al cachipún? ¿Quién parte primero? ¿O ya lo tienen decidido? No, ya. No está decidido. Cachipún, a la primera. ¿Quieres que parte el dueño de casa? ¿No será mejor que parte el invitado? Parte el invitado. Ya. Parte el invitado, bueno. Ya, quiero que me cuentes, Matías, por qué elegiste esta canción y cuál vas a tocar. Voy a ir con Everybody Knows This Is Nowhere de Neil Young. ¿Por qué? Porque es una canción muy bonita. que habla sobre Everybody Knows This Is Nowhere. Todos saben que This Is Nowhere. Y eso es lo importante, que lo This is Nowhere. Ya, vamos con eso entonces acá en el rock. I think I'd like to go back home and take it easy. There's a woman there I'd like to get to know, living there. Everybody seems wonder what it's like down here. I gotta get away from this day to day running around. Everybody knows this is nowhere. La la la la la la la. Everybody knows. La la la la la. Everybody knows. Every time I think about back home, it's cool and breezy. I wish that I could be there right now, just passing time. Everybody seems wonder what it's like down here. I gotta get away from this day to day running around. Everybody knows this is nowhere. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Este por Matías será muy bien, ¿eh? Bonito, bonito. Muy bonito, lindo. Bonito. Oye, ¿y tú, Héctor, qué vas a tocar? Ya, pero estaba probando un poco la armónica. Voy a tocar una que se llama Harvest Moon. ¿Por qué? Porque es una canción muy bonita. ¿No? ¿Y por qué? Elegimos dos canciones bonitas, creo. Sí, Harvest Moon, qué cosa más bella. Ay, yo ahora creo que me van a salir unos lagrimones, así que... No, cosa esta, más bella. Una canción de la secuela, que es más bien la secuela de Neil Young, que se llama Harvest Moon. La secuela de Harvest. Ay, ay, ay. Vámonos con esta Kinect Rojo. Come a little bit closer. Hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in the night. With the music's playing, let's go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you. I watch you from afar. when we were lovers. I loved you with all my heart. But now it's getting late, and the moon is climbing high. I wanna celebrate, see it shining in your eyes. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. ¿Qué te pareció, Matías? Bonito, bonito. Hermoso. Tenía una intencionalidad esta canción. No sé por qué habrá sido tocada esta canción. No sé, yo no lo sé. No, sí, bonita. Ay, cosita, felicitaciones. Y ahora vamos con Gaby y con Gaby, con Manuel, que nos tienen algo que decir. Porque hay noticias para celebrar y otras no tanto. Buenas y no tan buenas nuevas. Las noticias y curiosidades del momento en EGRO. Buenas y no tan buenas nuevas. No me olvido que yo también soy conductor de este programa mucho. ¡Ah! Oye, este sí. Cuchitique llamado EGRO, que como ustedes les contó Rocío recién chiquillos, nosotros tenemos siempre una noticia Beatle de la semana. Una sí. Noticia Beatle. Porque los Beatles siempre hacen noticias. Ustedes saben que los Beatles o que sacan sí. juegos o que... o que está tocando Paul, o que Paul se pone a apoyar tal causa, o que, no sé, cualquier cosa. Pero y nuestro ahora nuevo lector de noticias, Matías Sena, nos va... Sí, porque ¿por ya... ¿Por me interrumpes? Ah, no, te interrumpí. Me interrumpí. Por favor. Sí. No, pero está bien. ¿Cómo se andan interrumpiendo? Bueno, nuestro nuevo lector de noticias recién contratado, Matías Sena, nos va a leer la siguiente información. Adelante, Matías. Ringo Starr hoy cumple 68 años. Es el mayor de los Beatles y el último en sumarse a la banda tras el despido de Pete Best. Ringo ha sido una de las figuras más carismáticas no solo del rock, sino de la cultura popular. Fue capaz de, en su carrera como solista, juntar en un mismo disco a sus ex compañeros, claro que acá en temas distintos. Actualmente mantiene sus actividades con la All Star Band. ¡Muy bien! ¡Oh, me sorprendió! Maravilloso. Wow. ¿Qué mal te cae Ringo Starr a ti? Muy bien, bueno, todos sus temas son tan re buenos. Son los que más me quedan de los discos de los Beatles, de hecho. ¿Sí? Tubes Garden y Yellow Submarine. Y... Sí. Ringo fue como el que. El último que empezó a escribir. Pero sí. Lo hacía bien. Como que sí, era Ringo. Que... No, a mí me. And all I gotta do is act naturally. Bueno, es muy ese... choro, bueno. No, y a mí me encanta porque el más divertido. Yo cuando me pegué, me vi todos los Anthology, yo quedé enamorada de Ringo. O sea, si hubiera sido calcetinera en esos tiempos. O sea, igual tengo... Y es como el protagonista de todas las películas, güey. Sí. No, porque Garden. Es histriónico. Diego, para la cortina, por favor. Era Octopus's Garden, querido Dieguito. No sé si está sonando, yo no tengo casco en este minuto, pero no importa. Está en el escritorio. Mientras esperamos Octopus's Garden... ¡Ahí está! Vamos, Diego. Mira, qué bonito esto. Mira. I like to see under the sea in an octopus's garden in the shade. She's let us in. Knows where he been in an octopus's garden in the shade. Y después no sé qué va a seguir. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Gracias. Etcétera. Eso fue suficiente para cortina. Sí, lo que no podemos tocar aquí es el nuevo... La nueva canción de Foo Fighters. La nueva canción de Foo Fighters. Porque todavía no se ha estrenado. Porque todavía no se ha estrenado. Nadie está grabada, sí, por cierto. Nadie tiene ningún registro de eso aún. Y Matías Sena nos puede contar más la información. En noviembre está previsto que se publique un álbum de grandes éxitos de Foo Fighters. Para este disco, el grupo ha grabado dos nuevas canciones junto al productor Butch Vig. Uno de estos nuevos temas, titulado Wheels, se estrenó el pasado 4 de julio, fiesta de la independencia de Estados Unidos, durante un concierto especial celebrado en la Casa Blanca, en Washington, D.C., en presencia del presidente Obama. ¡Nuevamente al lazo de la escena! Oye, toda una revelación, ¿eh? Sí, él hace corrido y nos hace ahorrar tiempo, fíjese. Sí, oye, habla de corrido, mira. Sí, mi mamá me dijo que estudiara periodismo, no le hice caso. Ya, debería estudiar periodismo. Mira tú, pero bueno, te dedicaste a otra cosa también bastante buena al final. Yeah. Oye, ¿y qué onda con Foo Fighters? Saluda a Nacho Lira, insisto. Saluda a Nacho Lira, gran único... fan de Foo. Él va a poder escuchar la canción y vamos a volver a invitarlo, si es que nos place. Sí. Y tuvo una buena participación, gente. Si no algo que nos va a complacer de todas maneras es el siguiente bloque de música. Ay, sí, cómo no. Aquí ustedes me van a matar. ¿Y ahora quién primero? No sé. Yo tengo que decir que cambié impertinentemente la canción. Que ¿ya? Ah, sí. Así, bien. Pero que parta Héctor está ahí. Ya, para que sea una sorpresa. Maravilloso. ¿Dónde está mi letra? No sé. Se murió. Sí, pues necesito unos 20 segundos, por favor. Bueno, por mientras, nuestros invitados, ¿qué opinan de este programa? ¿Cómo creen que va? Bonito. Viento en popa. Sí, súper bueno. Lindo. No, está, este es el electro más desordenado que hemos hecho en la vida, fíjese. Pero ahora sí. Mejor así. Con la instantaneidad. ¿Cómo tienes la letra? Yo no la tengo. Sí, te lo pasé. No. Mira. ¿No? Ahí está. Ahí está. Me estaba saboteando. Y... ¿Y no puedo? Me saboteaste. ¿Dónde está la letra? Aquí está. Ya que aquí registrado, Rocío, quería sabotear mi versión de I'll Be Your Baby Tonight. ¡Ay, ay, ay! La de Country. Wesley Harding. Me ayudarían unas palmas por ahí. Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. I'll be your baby tonight. Shut the lights, shut the shade. You won't have to be afraid. I'll be your baby tonight. That mockingbird's gonna sail away, and we're gonna forget it. That big fat moon is gonna shine like a spoon. We're gonna get it. You won't regret it. Get your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. Quiero escuchar un solo de Matías, por favor. En re. Nan, solito vacío. Tonight. Y Matías, ¿qué viene contigo y la cambiaste? Yeah. ¿Por qué y cuál es la que viene? Una canción, una maravilla del Free Willing. Ándale. Por favor, si Héctor me puede acompañar, sería una maravilla. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. And she once was a true love of mine. Well, if you go and there's no flake storms, when the river's freezing, summer ends, just see if she's wearing a coat so warm to keep her from the holy winds. See for me if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. See for me if her hair hang long, and that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I often pray in the darkness of my night, in the brightness of my day. So if you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. And she She once was a true love of mine. Oh, y lo que pasaba recién. ¿Cómo se llama esto? Girls from the North Country. Sí. ¿Y la elegiste porque era linda también? Porque era linda. Es una versión con Johnny Cash. Es más buena que la que este. Como... Es como. Sí. Es. Los cambios se parecen a Wilco, que es a Jar. Ah, puta, claro que sí, pues. Ya, sí, igual recordemos que Wilco, más que fanáticos de Dylan. Oye, no me manche la entrevista que viene ahora, porque el tema de la semana es usted, don Matías. Ay. Todos los focos apuestos, Matías. Tema de la semana. Sí, el tema. Perla, güey. Nuestros invitados son nuestro tema de la semana. ¿Qué le preguntaron a Jair la semana pasada? Sobre... Le preguntamos. O sea, no la semana pasada. Hace como dos semanas atrás. Le preguntamos varias cosas, pero directamente tenemos otro set de preguntas bastante movido. Sí. Partes tú, Héctor. Yo tengo la inquietud porque yo como músico, como músico un poco y también como artista. Nosotros todavía como que creemos mucho en el formato de disco, sacar el disco, sacarse la cresta o sacar las copias. También, y hacer una caja y todo, pero tú decías como hacer EPs. Yo ya leo que tú querías, estás como trabajando hasta poder encontrar ese primer disco, hasta poder encontrar esa fórmula. Claro. ¿Estás en eso o te gusta este formato de EPs porque en el fondo está apelando a una cosa más inmediata? Sí, o sea, de hecho es lo que tú decís, pues. Es una forma inmediata de hacer conocidos los temas, ¿no? No es nada más que eso. Obviamente, lógicamente pretendo sacar un disco luego, ¿cachai? Pero mi primer disco igual quiero que sea como muy bien trabajado. Y la gracia de esto de EP es que lo he grabado en la casa muy cómodamente, ¿cachai? No, muchos de ellos no tienen mayor trabajo que agarrar un micrófono y grabarlo, ¿no? Uh-huh. Y un disco merece mucho más que eso. Claro. Oye, pero ¿tienes algo en contra, digo, de grabar en la casa? Puedo una vez escuchar a Leo diciendo que le decían, Juan, Leo, que qué bacán que tú eres siempre en tu casa, tú eres como, ese es como tu estudio, que bacán, Leo. Y Leo dice, no, Juan, si la mejor forma de grabar siempre hacer la mejor, ¿cachai? Siempre hacer grabar en un estudio con ingenieros, ¿cachai? Como se tiene que grabar. Sí. O sea, obviamente no tengo nada con grabar en la casa, encuentro muy bacán y me ha servido, pero siempre lo mejor es grabar en estudio, lo mejor que se pueda. Claro. Respecto al mismo tema, nos hablaba Javier, porque Javier también tuvo ese método de trabajo por mucho tiempo, de grabar en la casa, tranquilo. Y tú, ¿cómo se llama? Y nos contó él que cuando grabó el disco, como que se empezó a aburrir le empezó a aburrir el formato disco porque tenía que grabar muchas veces los demos y al final las canciones como que se empezaban a bajar solas. O sea, el resultado era muy bueno, pero al final como que lo terminaba chateando un poco. ¿Tú pensás que puede ser que pase eso? Considerando que también tú tenís como toda la faceta en vivo donde repasáis harto las canciones y todo. O sea, pues yo creo que grabar disco es muy entretenido. Anda, el disco igual lo anda, el Luxemburgo lo grabamos en cinta en un día entero, ¿cachai? Y creo que me gusta más eso que grabar en la casa lo que salga, ¿no? Creo que grabar el disco con Héctor igual lo puede decir, ¿cachai? Que el meterse a un estudio, grabar un disco y trabajarlo y pasar las canciones y destruir las canciones y volver a hacerlas y volver a crearlas hasta que sea como un buen tema que tú digas, bueno, este es el tema que tiene que salir, ¿cachai? Yo creo que no hay nada mejor que eso. Yo creo que... Bueno, Jair igual se acostumbró a lo fácil, ¿no? Oye, ¿y cómo ha sido, por ejemplo, el camino? Porque desde el primer EP hasta ahora ha habido un cambio, en mi gusto, bastante significativo. A nivel de letra y a nivel de ejecución. Yo siento que al principio como que partís un poco tímido, bastante escudándote mucho en lo que implica un poco el folk, ¿cachai? Que es como algo más piola, algo más intimista. Y como que yo siento que de ahí te he ido lanzando un montón. O sea, el paso de esta trilogía del Spice, el Luxemburgo, ¿cachai? Yo siento que eso marca un antes y un después en lo que hiciste, ¿cachai? O sea, no sé, quizás si tú sientes que hay algún otro punto de inflexión en lo que ya hayas hecho. Claro, Bunda, el primer disco lo saqué sin haber tocado mucho en vivo. Y los otros temas que he grabado hasta ahora ya lo he tocado con no voy a decir que con una con una vasta experiencia de tocar en vivo, pero ya teniendo tocado en vivo y habiendo visto más músicos, pues, ¿cachai? Y cachando como por dónde va la cosa y qué es lo que hay que hacer y cuál es mi sonido, entre comillas. Pero yo creo que eso es como la gran evolución, por el hecho de que empecé a tocar en vivo y me empecé a juntar con más gente y a conocer más músicos. Yeah. Más que y lo otro es como la evolución como típica, ¿cachai? Que tiene que tener un músico. Que anda, no podía andar, hubiese sido ridículo que mi primer disco saliera igual a uno grabado ahora, porque claro. Tiene que haber una evolución, si no, mejor no seguir, ¿no? Ajá. Oye, y a nivel de las temáticas, porque como te decía anteriormente, siento que había también un atrevimiento y un avance en lo que a temáticas se refiere. O sea, partí así como un poco cantándole la vida y cantándole al amor, pero después te vas en temas mucho más densos, ¿cachai? Sobre todo que yo siento que ¿cómo se llama? Líricamente explotan ahora un poco en el cárter. Yo siento que hay como una explosión interna brutal en el cárter, ¿cachai? Porque ya te vaya hablando muy de ti, de cosas. Es que, claro, como. O sea, por suerte no hago música bailable, porque ahí bueno, los temas se te acotan, o que hay reggaetón, ¿cachai? Los temas se te acotan. Pero cuando hacía este tipo de música, podía hablar de amor, ¿cachai? Podía hablar de política, podía hablar de problemas personales, no sé, ¿cachai? De lo que queráis. Entonces, siempre hay muchos temas. Me parece que eso es lo que no había visto, igual el tema de la evolución de los temas. ¿Cachai? ¿No te has dado cuenta? Y Matías, me gustaría que ejemplificar algo de lo que estás haciendo ahora, o lo que estás trabajando, lo que sea. La primera canción tuya que se te venga a la mente, toca la obra. ¡Ay! Ah, te puse en un aprieto, ¿no? Ah. Sí, igual tenía privado. Muy bien. Preséntala, por favor. Se llama 5 Norte, 5 Sur y es de Carter. ¡Ay! ¿Dónde está la cuestión de la... los frenillos, güey? No, ese esta canción, prepárese gente porque... la cagando con frenillos negros en la calle. Sí. Oye, prepárese gente porque esta, a mi gusto, por lo menos de Ro, esta es la canción del Carter. Esta fue mi favorita. Sí, esta es la canción del Carter. Es la... No, o sea, la otra está muy buena también, o sea. Después vamos a comentar eso. Así como comentario de disco. Aquí en el Ro. Y... Pero no conmigo, ¿qué quieres decir? No, voy a hacerlo. Lo lamento. No, tenemos que ir a comerciales. Después, pero... Sí, después de a la vuelta. Pero ahora Matías. Cierto, no recuerdo la voz de mi padre. Es cierto, no lo recuerdo diciendo mi nombre. Ni los primeros días del 87. Ni al papá, ni a comando, ni a mí. Con el tiempo olvidé mi primer amor. Con el tiempo olvidé el rencor. Pero no se me han borrado los poblados y ciudades de un viaje que de niño emprendí. Y si hay un camino, hay un túnel también. Y si hay un destino, lo borré para hacerlo otra vez. Norte es tierra perdida también, un punto en la brújula clavado en el fin. Las ciudades aparecen con la luz bajo el cerro, el fin de la arena, el sol para el atardecer. Me faltó poder de convicción,

Y recuerden que pueden escucharnos por www.radiojgm.chile.cl y también podcaster.cl, la plataforma de podcast más importante de Chile. ¿Qué les ha parecido al público, Patricio? ¿Qué te ha parecido ya esta...? Bonito todo. Hermoso momento, de hecho. Una tarde inolvidable, como diría un cantante. ¿Qué cantante? ¿Oye? ¿Qué cantante? Chan. Es que nosotros quedamos muy, muy, muy metidos un día que invitamos a tocar a Diego Peralta. ¿Ya? A la otra república. ¿Ya? Y la otra república igual es como bien punk, pues, el dueño era como Marcel Duchamp, pues, no, demasiado punk, pues, y llega Diego Peralta y dice como... Bueno, espero que esta sea una noche inolvidable. Y todos como... ¡Uah! Pero si Diego es un dulce. Es la raja, Diego, weón. Saludos a Diego Peralta, donde quiera que esté. Tiene que venir a Ekro también. Ya te paso el dato. Va a estar el 15 de julio tocando... Son tus amigos, ¿no? Esa generación de cantautores 2.0. Es que lo digo por como músico. La generación MySpace. Que nosotros igual como que somos un híbrido súper raro porque... Como que somos MySpace igual, subimos las cosas, ocupamos 2.0, claro. Pero viene al peo si me lo pregunté a mí. Pero como que estamos bien fuera de eso, ¿cachai? Como que sí, la exposición como en radio y cosas y prensa, toda esa cuestión. Como que nos hizo estar bien aparte de una comunidad de músicos, ¿cachai? Claro, de una. Y además que nosotros como que somos, como que casi no tenemos amigos de ahí. Bueno, los caras están en San Carlos, pero sí, ¿cómo sea eso? Porque ustedes tocan todos juntos. Es siempre, sí, onda, todos con todos. Es que como somos somos todos como solistas, ¿cachai? Como si nos juntamos todos, nos juntamos tres o cuatro, ¿cachai? Claro. Es como la raja. Cuando tocamos en vivo tocamos juntos también, tocamos con Jair, o Diego y Jair tocan temas juntos, ¿sabes? Entonces es muy entretenido. Sí, nosotros compartimos con Jair Barría en Valparaíso. Sí, bo, sí, sí. Sube esa. Estuvo entretenido. Más Jair, bueno, son todos muy tela, bo, sí, Jair, el sí. Diego. Son muy entretenidos. Y las niñas que también tocan, las porque niñas... eso no ha sido como muy notorio quizás, pero... La Camila. ¿No? La Camila y la Natalia. Hoy día vi un disco de La Camila en una tienda como de folclore del centro. Así. La Camila... Oh, la Camila Moreno. Como los hermanos Bustos, Manuel García y la Camila Moreno. Pero bueno, sí. No, la Camila Moreno ha tenido harto... Sí, bueno. Claro, de ella como que también. Ahora, sí. Oye, ¿y cuál es el camino? Lo mismo que le preguntaba a Javier la semana pasada. ¿Cuál es el camino? Tú... ¿Qué pretendes a la larga? Porque, por ejemplo, hablaba el otro día con Javier y, por ejemplo, mucha de la música que hace, algunos críticos la sitúan como quizás un lado under de la música popular, así como que son en la FM2, que salió como una crítica hace poco, sí, situándolo ahí. Claro, Javier. Cuando, en realidad es un como que desde lo más indie probablemente, por decirlo de alguna manera... Y va hacia allá. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo tomar eso? ¿Como un insulto o como una lava? Esa es la cuestión. Un día una señora del dúo Palomar nos preguntó, estábamos en la Feria del Libro, nos preguntó un día Javier a mí, ¿y ustedes qué hacen? Me preguntó a mí, yo folk y rock y country, no sé, ¿cachai? Y le preguntó a Javier y dije, bueno, pero Javier hace... como que no sabía qué decir, pues, ¿cachai? Y Javier dijo, no tengáis miedo de llamarle pop. ¿Cachai? Onda, el Wonder Dad sabe que hace pop y sabe que hace música, ¿cachai? Como más dulce, más pop. Claro. ¿Cachai? Y que a lo mejor, bueno, lo que tú decís, ¿cachai? Probablemente Javier suena en la FM2 y algo así, pero eso no le quita mérito tampoco. Porque no, todos sabemos que no es Pablo Herrera, es Javier Barría. Claro, es que por eso, por ejemplo, a mí la categorización que se dio en esa crítica en particular a mí me pareció bastante chocante porque se contextualizó súper mal lo que él está haciendo. Él no quiere ser el próximo Pablo Herrera, ¿cachai? No, ¿cachai? Yo digo que no. En ese sentido, tú, ¿hacia dónde van tus nortes? No sé, pues, el norte... cuando me preguntan por el norte, siempre me gusta lo que hace Leo Quintero. Leo Quintero o los Perroski. Eso es como lo que me gustaría hacer. Tener como ese círculo, ¿cachai? De gente que te ve, ¿cachai? Tocar la música que querís, ¿cachai? Sin, no sé, venderte. O sea, no venderte, pero que estén de hacer como la música que querís, ¿cachai? ¿Y qué es venderse? ¿Qué es venderse? Sí, porque estamos hablando harto de no venderse, pero al final. Sí, en verdad. ¿Qué es eso, en el fondo? Sí, yo me quiero vender igual. Onda, o sea, claro. Venderse es. Vaya al golf, no sé. Sí, en verdad, yo igual me quiero vender, po. Yo creo que todos se quieren vender, en verdad. Tenemos que vender que lo que haces se conozca por la mayor cantidad de gente posible. Es la raja, po. Sí. Eso es muy bueno, po. Pero. Lo malo sería que claro, llegara alguien y te dijera qué tocar, pero eso ya no se da en verdad hoy en día. Man. No. Eso es... No. No, por ejemplo, si te contratan alguna multinacional, lo que sea, o una multitienda para que le hagas un tema, ¿tú lo harías? Yo creo que eso es venderse. Claro. Como la canción de Jepe en el Mercurio. Ah, ¿tú crees que Jepe se vendió por eso? Sí, o sea, es que igual, bueno, el Mercurio es... Habla, puedes decir todo lo que quieras. Porque igual cuando tú, David Ponce, está en el Mercurio, ¿cachai? Y, sí, y es la raja, bo. Pero es como raro que asocien tu música con el Mercurio, bo, ¿cachai? Onda, con todo lo que significa el Mercurio como claro que una, opción, claro, una, ¿sí?, cosa es que el Mercurio vaya a ti y hable de lo que tú estás haciendo, y la, claro, otra es que tú estés como trabajando con ella, entre comillas. Sí, así, ¿no?, que son cosas muy distintas. Oye, claro, y es muy heavy, porque en ese tiempo, de hecho, yo me acuerdo haber escuchado en la radio que mucha gente hablaba como... De hecho, yo me acuerdo de Estéreo Cancino en la Rock and Pop hablando así como... Oye, escuchan a Jepe, que debería en su disco venir un sticker que dijera de la canción del Hombre del Mercurio, una cuestión así, o sea... Oye, ¿Cancino se reía? No, o sea, ¿sí?, claro, como le agarraba para el tandeo un poco el tema de que... De más, posible de ser... chocante, no sé si por plata tendría el Mercurio, bueno, es como... No, del creador de la canción del Mercurio, ¿cachai? Así como... Eso yo creo que es venderse, o terminar como los Bunkers ahora, como que el último disco de los Bunkers es horrible. No, va, que hace rato que los Bunkers están como creando cosas que están funcionando en piloto automático, pues. Sí, absoluto, no hay como riesgo. México metido en la cabeza, sí. Sí, no hay riesgo, si tú lo ves en vivo, de hecho, como nosotros compartimos con ellos en el Scratch, y tú ves exactamente la misma actitud, el mismo show y las mismas muecas en un show y el día siguiente. Ya, en serio, y lo mismo después. Las mismas cosas. Oh. ¡Qué heavy! Oye, no tengo nada contra los tipos son muy, muy tela. Sí, o sea, nosotros partimos con Basualto, la batería, conversaba con el Soco, nuestro batero. ¿Ya? Decía, oye, hay un rebote horrible, ojalá que no te juegas mucho, nosotros estamos probando recién y todo, y bien. Después ya, compartiendo el camarín en la Quinta Vergara con ellos, con los López, claro, ¿cachai? Pero uno está consciente que uno va a ver los Bunkers y como está viendo un show repetido, un show que ya es una marca. Sí, exacto. Claro, y eso ya no es algo tan escondido ni una opinión propia, sino que parece que es compartida la cuestión. Sí, ¿sí? Y lo que me hace ruido es que se acepte. O sea, ¿qué te parece eso, que se acepte eso? O que los Bunkers son así. Es que esa es la cuestión, como que en Chile tendemos a aceptar ese tipo de cosas porque son los Bunkers, ¿cachai? Y si los criticáis eres chaquetero, pues es el problema. Claro. Pero yo creo que hay que hacerle una crítica fuerte a los Bunkers y hay que bajarlo un poco para que vuelvan a hacer los discos que hacían antes. Si te los primeros discos de los tres primeros discos de los Bunkers, Está la Culpa, son muy buenos. Wow. Sí, y hay algo en los Bunkers que me fijaba harto, es que hacían exactamente lo mismo que hacen los músicos ahora, cuando recién partían ellos, antes de que llegara multinacionales, antes de que llegaran como esas metas de México en la cabeza. De México. Sí. Claro, y también renunciaron a sus cosas, también como se sacrificaron. Claro. Llegaron a Santiago y todo como el cliché, entre comillas. Y uno ve a los Bunkers ahora y es difícil acordarse de eso. Uno sí, acuerda. Sí, oye, y en ese sentido ya ahora estamos abordando una de las bandas así como más grandes de Chile, pero también tú estás abordando el tema de banda, no estás ya solamente solo, y aquí vemos todos exponentes de aquello. No, claro, ya no pienso como cantautor, que no me gusta pensar como cantautor, porque... Ya. Como en banda, ¿cierto? Sí, oye. Como miembro de una banda. Yo pienso como miembro como de una cabrón banda. De una banda, ¿no? Sí, igual soy el cabrón de la banda porque es Matías Ceni de Questions, ¿cachai? Y así va a ser y así se va a quedar. Lo bueno es que se asume así, pues, ¿ya? Sí, pues ellos ya saben, ¿cachai? No tienen cómo criticar, a pesar de que me bajaron una canción que era media ICDC, ¿cachai? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron ahora? Díganlo. ¿Lo puedo hacer ahora? Sí. ¿No? Mira, era así, tenía un coreograma. Y ahora sale Slash con el solo. Por eso, pero no, así, ¿cachai? Tempura, bueno, pero en ese sentido, ¿cachai? Como que pienso como banda, ¿no? Ya, oye, ¿y cuál es? Y a la larga, entonces, tu carrera ya vendría siendo ya banda. O sea, si vaya a grabar un primer disco, va a ser ese disco, va a ser con banda. Sí, bueno, Matías Ceni de Questions. Es que suena mejor así, po, y tiene mucho más variantes, ¿cachai? No digo que no vamos a volver a hacer canciones en las que solo haya guitarra, pero mucho más variantes y mucho más. Además, es más entretenido igual a veces tocar como banda. No, pero en el aire acondicionado. ¿Ah? Lo apagaron el aire. Oh, el aire, por favor. Pero Diego, por favor, ¿por qué no se apagas el aire acondicionado? Ah, oye, los del locutorio al lado. Por favor, por aire. Estamos en una radio donde hay varios locutorios y donde parece que hay un solo switch. Aire acondicionado, por favor. Esta es la universidad estatal, po. Claro. Aire, por favor, que nos estamos calcinando acá. Aire, como la canción de El Stombay. Oye, Matías, por mientras que nosotros pedimos aire acondicionado. Y bueno, está, todavía sigue escribiendo ahora, pero ya no está escribiendo como cantautor, no está escribiendo con el formato de guitarra acústica y... No, o sea, igual uno siempre escribe. Siempre así, lo hace, pero ya está trabajando en banda. O sea, ¿cuánto es lo que ustedes trabajan, Questions? Yo estaba trabajando hasta el viernes que terminó. No, pero ¿cuánto trabajé en la composición? Fue ridículo. Es que, por ejemplo, la canción que tocó recién, el 535 Sur, la tocamos también ahora con banda y probablemente va a salir en el disco, yo creo. Claro, con el Loreto. Techo. Sí, la es de las canciones que tocamos siempre. Y varias de las que están en formato como cantautor, digamos, las tocamos. Y la suerte es que somos hermanos, pues entonces el Mati me muestra sus canciones. Pero, ponte tú que este, lo bacán es que todos son súper buenos. O estamos con... O estamos con el medio eco acá. Oh, hay un zumbido enorme. Pero ya no. Ya. Ahí sí. Lo bueno es que todos son súper buenos músicos, ¿cachai? Yo no le puedo decir mucho al baterista, ¿cachai? O sea, le puedo decir qué hacer, pero el baterista siempre va a saber qué hacer. Claro. Lo mismo, el bajista, obviamente, los bajistas no valen nada, ¿cachai? Entonces, ¿Los bajistas no valen nada? Oh. Los bajistas pueden bajarlos, ¿cachai? Pueden decir qué hacer y todo eso. Al tecladista tampoco, no le puedo decir eso. ¿Cachai? ¿Qué hacer? Porque él sabe perfectamente cuál es su función. Ya. ¿Cuál es el elemento que es prescindible en The Questions y en cualquier banda? ¿Qué prescindible? Claro. El bajo. ¿El bajo? O... Oh. No, saludos para Simón igual. Saludos para Simón. Vamos a hacer Simón un aporte igual, creo, cuando está despierto. No sé, un... No, en verdad la... No, la persona del... No se puede prescindir de nadie. No, pero nada. De las claves. Si está igual es por algo. Claro. Aclaro, el tipo de la armonía. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en vivo ustedes con The Questions? O sea, no desde el primer show, sino que desde que se viene gestando la banda. Bueno. Es que nosotros antes, yo tocaba con ellos también, ¿cachai? Con muchos de ellos tocaba en otras bandas del 2002. Entonces tenemos como el fiato de tocar en vivo, ¿cachai? Y ser como banda, lo tenemos hace mucho tiempo, pero con otro nombre y tocando otras cosas, ¿cachai? Pero ahora como The Questions estamos tocando desde el año pasado, desde junio, yo creo, del año pasado. Ah, mira. Oye, ¿y yo te puedo pedir una canción que toquí ahora de las tuyas? Ojalá de tus favoritas. Ya, pu. Dale, po. ¿Cuál y por qué? Que yo toqué una de las que... ¿De las tuyas, po? ¿Cuál? Una que no sea tan larga tampoco. No sé, la que queráis. ¿Y qué es? Una de tus regalonas, quizás. ¿Me puedes decir los cambios, no? Sí, no, de hecho, pues te iba a decir que me acompañaré de alguna forma. No, pero no sé, si quieren. O sea, si quieres, no sé. ¿Quién? Oiga, tire la piedra y después se reviente. No, quiero escuchar algo, Matías Sena, ahora. ¿Ya lo que están haciendo? ¿Cómo agradecer? Me serviste hasta el último pasillo que recorrí. Sabes cómo hacerlo bien. Tenemos algo los dos, tú con lo antiguo y yo con mi obsesión. Nada terrible sucedió. Que del cielo cayeran piedras, cosas del fútbol. Sirves, claro que sí. En un cajón con revistas me acerqué con cuidado. A ella qué vergüenza, le tomé la mano. ¿Cómo hacerlo mal si me prestas el momento? No me atreví a invitarla a comer algo en la calle. Me conoces, Frank, soy un poco delicado. Así da gusto hundir los pies. Barrio Franklin, ¿qué equipo somos los dos? Así es bueno hundir los pies. Ella no sabe cuánto, pero cuánto me ayudaste hoy. Así da gusto morir también de un infarto y luego arrendar un bote en una laguna artificial. Ella no sabe cuánto, pero cuánto me contuve hoy. Desayuno a las 11, con 11. Con la mandolina de Héctor. Con la mandolina de Héctor y con Matías Cena y con todo. Y ahora Gaby y Manuel nos van a contar esta previa de los panoramas y yo me tengo que ir porque viene Roxy. Uy. Si no tienes las monedas, el tiempo o los permisos, o simplemente prefieres que otros nos envenenemos para que disfrutes lo mejor de la agenda cultural de esta semana, aquí tienes el resultado. Ahora, visita a Terreno. Las críticas al más puro estilo, ECRO. Visita Terreno, no fuimos a ninguna parte. Bueno, yo fui a Decatur Twins el sábado a verlo porque estaba trabajando para otra cosa, pero creo que tú no viste nada. Así que lo cambiamos, decidimos cambiarlo en la parte de ahora y Visita Terreno sigue siendo el tema de la semana. Y sigue siendo esta jam session que tenemos con Matías Cena aquí armado en el rock. Oye, que ha sido bastante linda y bastante productiva. ¿Qué te ha parecido hasta el momento, Matías? Está de chorizo, la verdad. Está de chorizo. De chorizo, eh. Está neta. Está de a clicks. La pinta, como de diría Gonzalo Planeta. ¿Qué de clics? No sé, tú lo dijiste en el otro programa. ¿De clics? ¿De dónde salió eso? De eso. No, no esta taquilla. Como que yo dije taquilla y como él dijo, está de clics. Eso lo dijo Nacho Lira. No lo dije yo. No, lo dijiste tú. ¿Lo dije yo? Sí. Por favor. Hay que revisar ese archivo. Eso es como de tequilla. Tequilla es como de los perros que así. ¿Sí? Tequilla, sí. Bueno, tequilla. Oye, no, pero cuéntame qué onda los Gather Twins rapidito para que la gente se entere. Bueno, yo soy un adolescente criado en los 90. Así que me emocioné viendo a Mark Lanegan ahí con su impronta oscura, tipo Tom Waits de su generación, y magnetizando todo ese teatro oriente a medio llenar, por cierto, la entrada estaba medio cara. Que la estaban súper caras, si pensaban que la gente, por ser público adulto joven, iba a gastar todas sus monedas. Porque el público joven... ¿Estaba como a 18 lucas? 18 y 30. 18 y 30. Oh. 18 y 30, lucas para era un sablazo así, sí. Mal. No, pero bueno, o sea, tanto era Greg Dooley, que era de los African Weeks, como Mark Lanegan, que Screaming Trees, Mad Season, y todas las colaboraciones y discos solistas que tiene, es maravilloso. Como que tú ves, como ves el oficio ahí en escena, ¿sí? Y siempre se agradece. Pero hay un tipo que está puesto como en la platea alta, a la parte izquierda, y a cada rato gritaba, ¡maestro! A cada rato, bueno, odioso, ¿sí? No te vuelan nunca. Claro, sí. I love you, así faltaba. I love you, Mark. ¿Sí? Así era, odioso. Marlane estaba todo el rato quieto, sentado al medio ahí, apenas movía las manos, como pegándole en las piernas como frágiles que tienen, decía así, y se voy a cantar ahí oscuro. Luego el otro hueón, ¡maestro! O sea, lo querían pegar. Creo que alguien por ahí le dijo, gracias por cagar en el show. Y parece que el tipo estaba en el celular diciendo, ¡hueón, escucha, hueón! Y a todos chanto. Imagínense que era un show acústico. Eran dos guitarras, Dooley, el otro tipo que es el guitarrista de los Cadaver Twins, y Lanegan, porque no vinieron con banda. Están haciendo un show acústico, haciendo su gira por Latinoamérica, pasaron a Sao Paulo, después a Buenos Aires y terminaron en Santiago. Así. Y fue bonito. Hora y media de nostalgia y. Aunque esperaba, no, o sea, sé, de partida, por lo que pude ver en el review de Sana.cl, donde salí encabezando ahí, tu cabeza grande, sale encabezando grande, la cosa. Es que me agarraron. Estuvo bastante así como súper loco el público. Sí. Andaba la pieza Tomayor y toda esa gente loca. Estaba Perroski. Sí, probablemente. Sí, estaba Perrosky, sí. Estaba vía Maqueira de Gañas. No, que yo le decía a Superloca, por ejemplo, Jürgensen se puso a pelear con su polola afuera. Ah, no me fijé en eso, yo no me fijo sí, en que, cosas. Como que Jürgensen con la Caru Rejuela se pusieron a discutir afuera del Teatro Oriente. Yo momento digo, Pérez Hilton, como no, decían la nota. Sí, sí. No, saludo a Guillermo Scott, mi ex compañero en el taller de la zona no de contacto. No sé, el tipo me ve, yo me encontré con un amigo del colegio, no vi hace 11 años, Renan Olivares, un saludo, un abrazo para él, si me está escuchando, va a dar el link. Y lo vi, no, estoy hablando apenas 2 minutos con él, viéndolo, imagínate que no veo a un amigo hace más de 10 años. Yeah. Actualizando y todo, oh, y viene este tipo enorme de la zona y me dice: oye, tú eres Father Makers. Sí. Oye, ¿te puedo sacar una cuña? Ya. Y me dice: oye, es cierto que usted, ¿cuándo se juntan ustedes? Y tuve que aclararle que no estábamos, que no estábamos separados, sino que estaban en San Carlos, pero igual era divertido porque como que toda la gente se conocía, me ubicaban y todo, y tenía que haber sido súper cuático para el René verlo ahí, como que sí, fue divertido, fue muy divertido. No, aquí fue, no es nada. No, pero eran como... Fue divertido, sí. También le recomiendo Sonata en Zona.cl. Estuvo bien divertido. Oye, ya, deja hacerle publicidad, ¿no? Sí. Como si nos pagaran algunos... Alguna morochita. Que se pongan alguna morocha o por lo menos una agua mineral, sí. Las morochitas, en salud, si este programa sale a Uruguay, en salud a Faraón. Aquí oye, tengo, sí. ¿Me trajiste el disco? Aquí tengo las morochitas de Faraón. Tuve un problema con los discos, no sé si no se puede contar esa anécdota. Ah, no, si me contaron la anécdota. Por favor, cuéntela al aire. Oye, sí, nosotros hablamos. Le haga de vergüenza, mira. Nosotros hablamos y le dimos a todo un buen show de Faraón en Chile, que creo que es. ¿Te gustó Faraón, Héctor? ¿Pudiste escuchar algo? Era Faraón, no lo puede. ¿Pero escuchaste algo? Algo, quiero escuchar el disco. Así que lo estamos esperando. Yo te lo iba a prestar. No, pero es un grande Faraón. Es que tuvimos problemas, porque llegamos a Viña, donde Julio manejaba como el encargado de movilización. De movilización, yeah. Que manejaba el auto de Faraón y lo uruguayo. Y lo estacionó en Viña del Mar. Entonces dijimos, qué peligroso. Oye, ¿y cómo vamos a ir con los autos al paraíso? Igual, pucha, no, dejémoslo acá y no sé, pues, dejémoslo acá y nos vamos. Bueno, la cuestión es que volvemos a los autos, ¿cachai? Y Julio se da cuenta que hay un vidrio roto. Y mira por la ventana y se cuenta que el vidrio roto onda no estaba el bolso de uno de los uruguayos. Del Mauro. Y ese Mauro del sello. Tenía la ropa. Y además tenía todos los discos de Faraón adentro. Pero qué malo. Entonces nos imaginamos en la feria de Valparaíso Faraón, por lo menos ya la gente. Oye, pero quiero saber, ¿qué tiene la culpa de esto? ¿Quién la tiene? Patricio. ¿Patricio? Sí. Oh. Es que por eso. Por el dieta. Es que él tiene mala suerte. El otro día, cuando íbamos a tocar en el Loreto, el miércoles pasado, también aparecí yo y al poquito le sacaron un parte. ¿Qué más? Se pasó varios. Y hoy día llegó y íbamos a ir en el auto y no estaba el auto, lo habían sacado, lo habían sacado y. ¡Chuta! Patricio, hay que hacerte una sesión de espiritismo. Un somerio. Pero eso fue lo que pasó con Faraón. Y bueno, y la cuestión es que a Faraón le gustan mucho las morochas. Como se llevó bolsas y bolsas de morochas por Uruguay. Ah, ahí será la talla. Sí, se llevó bolsas de morochas. ¿Vieron la zona? La nota en pánico. Sí, la misma. El blues rural. Yo no puse titular por si acaso. ¿No? Saludo a mi editor. No, es que los editores como que hacen caen barra. Igual saludo al editor. Buena onda, Faraón. Bueno, ahí estuvimos pelando harto a Martín Buscaile, sobre todo. Y era un músico uruguayo, así de esa onda. Sí, no, mira, creo que estuvo hablando de Aristimuño. Que hablamos la semana antepasada. También pelamos Aristimuño con Faraón. Sí, no, la semana pasada estuvimos hablando con... Se me ocurrió algo. Ah, ya, dime. Gracias por interrumpirme. No. Quería hablar de Liniers, otro de nuestros grandes invitados de este semestre. Habla de Liniers si le digo la ocurrencia. ¿Te gustó Liniers? Liniers Macanudo. Sí. Tan bonito. ¿No estuvo invitado? Estuvo invitado diferido, sí. Sí, me firmó la lengua popular de Calamaro, me la personalizó así. ¿En serio? Maravillosamente, sí. Estuvo muy bien. No más que lo fuiste con la polera, te imaginas tú. No, pero sí, fui con la polera ese día, vos. ¿No te la autografié la polera? No, habría sido más vergonzoso. Sí, habría sido vergonzoso. Lo que sí le hizo unos bellos dibujos en la portada. Sí, se la enchuló absolutamente. ¡Hola, oh, sí, no, sí, está, es muy linda, sí. Y no, le dio valor agregado a ese gran disco de Calamaro que yo encuentro que fue como una corrección. Ahora puedes venderlo a un precio aún mayor. ¿Estás tonto que lo voy a vender? No se pueden citar tus grabatos. No. Oye, pero si fans de los. Si viejas que otrora chiquillas fan de los Beatles están vendiendo cartas de los Beatles, ¿por qué no venden un disco tú? No, ah, sí, pues subiste esa noticia, que también fue una gran noticia en semestre. En Ecro, me parece, sí, están vendiendo. Que una de las... Subastando las cartas de los Beatles. De los Beatles. No, eso lo encontré de consoso y ya lo dije. Eso no lo debe hacer un fan. Eso es tan terrible como Narea escribiendo sobre su relación con Jorge González, una más. ¿En serio? Pero es como, fui al baño, lloré. Jorge me pegó una patada. qué niña. Hola, Díaz, mira. ¿Te sabes Harvest Moon, no? Puede que no. Vamos a hacer una jam session. No. Pásame tu guitarra y te paso la armónica. Esta armónica está en sol. ¿Está en sol? La canción está en sol. Quiere decir que cualquier cosa que toques acá va a calzar en la canción. ¿Van a ser de nuevo Harvest Moon? No, vamos a hacer Heart of Gold. Ah, Heart of Gold. Heart of Gold. Ay, creo que voy a... Creo que voy a querer suicidarme saliendo de aquí. Ya, tú le das nomás... Esta es nomás, esta sí. La Easy Rider. ¿Easy Rider? Sí. Bueno, ¿te gusta esa armónica, no? Sí, me gusta esa armónica. La verdad es que si es que un amigo también la tiene en dos, entonces es como la legendaria Easy Rider, nada más el nombre, weón. Débole nomás. Vamos. Vamos con eso. Vamos a estar mirando a Artoca. Yo te voy a levantar los ojos y tú te metes en la armónica, ¿ya? Maravilloso. Ya. Débole ahora, Hard Rock Gold. Searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold, and I'm getting old. Across the ocean for a heart of gold. I've been in my mind in such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Keep me searching for a heart of gold. Getting old. Keep me searching for a heart of gold. You keep me searching when I'm growing old. I've been a miner for a heart of gold. Keep me searching for a heart of gold. Hey. Bonito, ¿eh? ¿Me quería tu vida? Rider. Ya, niños, fue un agrado haber visto esta versión de Heart of Gold, ¿saben? Sí, yo creo que hay un tercer bloque acá en Necro. Y ahí es donde viene Roxy. Ahora me mandó un mensaje recién diciendo que venía en camino. Sí, viene en camino. Y de hecho, creo que me avisó que venía llegando. ¿Venía llegando ahora? Voy a ir a buscarla mientras Gaby y Manuel nos tiran la siguiente cortina. Siempre es importante la forma y el fondo, pero también los fondos. Aquí en Necro te presentamos la cartelera más útil y conveniente del planeta. ¿Dónde, cuándo y a cómo? ¿Dónde, cuándo y a cómo? Es una clase de Necro. No está Rocío porque Rocío se fue a fumar. Parece que se emocionó un poco y salió. Se fue. Ahora está Roxy. ¿Qué tal, Roxy? Un aplauso para Roxy, por favor. Hola, niños. ¿Cómo están? Roxy, qué gusto escucharte, niños? Ahora. Niños, hoy día veo mucho más niños que antes. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué guática tuvo Roxy? Debo admitirlo. Que tiene asma, ¿te nada, gusta? Roxy. ¿Te gusta? Roxy. Qué bueno, tenemos. Compórtate, por favor. Tienen más amigos acá. Compórtate. ¿Pero por qué? Hay más gente acá. Ay, compórtate. Me ya, encanta basta, cuando dices basta, eso, basta, me encanta. No le hagan caso que tiene un poco de delirio este niño. Oh. Ay. Ahora viene aquí el moral. No, está loco. Oh, pero ¿cómo, Héctor? Por favor, no, ¿qué me dice esas cosas? Me hace sentir muy mal. Basta, Roxy. Compórtate. ¿Qué? Mira, ¿tú tienes tu libreta ahí o no, Roxy? No sé. Porque tú sabes leer, ¿cierto? Sí, Matías me lo acaba de entregar. Muchas gracias. Y entonces nos vamos compartiendo esto con María. Está ahí diciendo cosas. Mira, funciona de la siguiente manera. Roxy tiene una voz especial para decir... para las coordenadas, ¿ya? Para dónde, cuándo y cómo. Ella sabe hacerlo. Porque Rocío no lo pudo hacer. Rocío no tenía gracia para hacerlo. Oye, a ti te consta que lo sé hacer, ¿no? No, él sabe decir muy bien. Te consta, ¿no? A Jair Barría también le consta. ¿Tuviste onda con Jair Barría? ¿Cómo te fue con él? Sí, después nos fuimos a ver una tocata. Ah, ¿se fueron a ver una tocata? No precisamente. ¿No fuiste a verlo en una tocata? Después te cuento. Ya. Se tocaron. Oye, y podría, está mucho más cerca, sí. Oye, con Nacho Lira se juntaron después, ¿no? ¿O se fue apurado? Se arrancó. Sí, lo vi saliendo con la yegua. ¿Tú no has contado qué pasó con Carlos Costas? Ah, no pasó nada. ¿No? No. ¿No? ¿También se fue? No pagó. ¿No pagó? Oh, la verdad que dice. Lo que es feo. Muy triste. No, pero es que no se maneja la 2.0. Es una cuestión que solamente ustedes manejan de ese dato. No, olvídalo, ya. Lo que quiero que te concentres porque quiero que... Es que tanta presencia masculina me tiene bastante desconcentrada. ¿Me da mareada? Sí, mareada, no sé. Oye, ¿qué les parece, Roxy? Me parece que tienen que solucionarse sus problemas de asma, ¿no? Sí. Yo estoy un poco escandalizado igual con el lado de Roxy. Perplejo en la palabra exacta. Ay, ya, he sufrido mucho la discriminación. Un poquito de bebida para Roxy, ¿no? Para que tome un poquito de aire, no sé. He sufrido mucho de la discriminación masculina, entonces no sean así conmigo, por favor. Lo primero que tenemos en carpeta es el ciclo de música popular, que suele ser los miércoles, esto en un lugar que Roxy nos va a decir, pero que se adelantó de día, porque va a estar con Juana, que además celebra sus 20 años. ¿Dónde hacer esto, Roxy? Es ese de Bellavista, Santa Filomena, 110. ¿Cuándo? Martes 7 de julio, 21 horas. ¿Y a cómo? 4,000 pesos la entrada. Precio popular, ¿sí? Como pueden ver. Así que 4,000 pesos. 4,000 pesos. 4,000 pesos para con Juana, pero con Juana está celebrando 20 años. Ah, claro, sí. Y no sé, todavía no sé por qué adelantan eso, que son fechas de que están haciendo ciclo Movistar, que están presentando en una radio y en un canal de televisión. Después, eso es lo que se graba. Oye, quiero que no infles ese dato. Menos palabras y más acción, por favor. Oye, no me estés corrigiendo al aire. Ay, ¿te gusta que te corrija? No, si te gusta, no. Te gusta. No, vamos, le voy a dar la Ay, ya se puso nerviosito. Sinergia. ¿Lo voy inmediatamente? Sí, pero tú, ella tiene que dar las coordenadas y tú dale un poquito de sinergia, lo que quieras, ¿ya? No tengo el dato de eso, así que olvídalo. Vamos a tener a Sinergia tocando en vivo. ¿Dónde? SCD Vespucio, Mall Plaza Vespucio. ¿Cuándo? Viernes 10 de julio, 21 horas. ¿Y a cómo? 5,000 pesos y oferta de 3,000 pesos si van dos personas juntas. Mira tú, hacen una cosa 2x1 y sale 3 lucas la entrada en vez de 5. Para la pareja, ¿eh? Es para la pareja. Matías, oferta para la pareja, oferta para la pareja. Sinergia está sacando un disco nuevo. Héctor, y me tocó Héctor, ver el... silénciate, por favor. A ver. Matías, ¿tienes algo que hacer el viernes? No sé, me toma por sorpresa la verdad. ¿Pero qué quiere ir a ver a Sinergia? No sé. Porque yo tengo 1,500. Sí. Si tiene Roxy, sabe que tú estás gratis a todos estos lados. Yo tengo mucho más que 3,500 pesos. ¿Tienes plata? Sí. Entonces, ¿qué estás haciendo acá? ¿No te pago más? Me salió... Ay, no, págame. ¿No? Me gusta cuando me pagas. No, no te va a pagar entonces. Olvídalo. No, es que me de, no, tocó, la fregaste ahora porque dijiste que tenías plata. Me tocó un cliente internacional, Héctor. ¿Por qué me tratas así? No. Ah, ¿tú conoces a fulano, Roxy, no? Sí. ¿Ya tú conoces a fulano, Matías? Un poco, más o menos. Fulano está celebrando 25 años de carrera. ¿Un fulano? Es como una época, oye, de aniversario, Héctor, de cumpleaños. Sí, pues, aniversario Héctor, de México. Un fulano me llamó el otro día, sí. ¿Un fulano? ¿Qué fulano fue? Fue bastante... ¿Desagradable? No, pagó bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué pagó? ¿En qué pagó? Lo que tiene que pagar. Ah, por eso tenías el bolsillo lleno de billetes. Sí, ¿cierto? Por eso puedo invitar a Matías. ¿Por qué no te compras algo para el lazo mejor? No. Porque estás ahogándote mucho. Tómate algo de día nomás para mientras yo hablo de fulano. Fulano celebra sus 25 años de carrera, cuarto de siglo. Con un regreso, en verdad. Los tipos están alejados. Como al final se separaron un poco y ahora volvieron a tomar actividad y se celebra como los 25 años de fulano. La banda de la fusión y de la corriente más alternativa de comienzo en los 90. Marcan una escuela. Hay gente que raya mucho por fulano. Y van a tener oportunidad de verlos, ¿dónde, Roxy? Teatro Oriente, Pedro de Valdivia, 99. ¿Cuándo? Sábado 4 de julio, 21 horas. Este está como a 5 veces lo que dice ella, ¿cómo? 10.000 pesos la entrada. Ay, es que no sé sumar. ¿No sabes sumar? Nunca fue. Te hice un desafío ahí, pero lo pudo hacer bien, igual lo hiciste bien. Ah, era no lo digas con duda. Era 10.000. Nos queda solamente... Tú conoces ese ciclo, ¿no? Cuéntame eso. Otra cosa es con guitarra. Mauricio Regolés en este ciclo. Mira, ese se ve ya visto. Oh, ¡no! ¿Qué haces, no, el barro? ¿Quieres quitar la pega? El gran Mauricio Regolés. ¿Me quieres quitar la pega, Matías? ¿Me quieres quitar la pega? Roxy, no la semana pasada estuvo Manuel García. Estuvo Manuel García. Y por ahí estuvo Jepe, del cual estuvimos hablando hace un ratito atrás. Ah, sí. ¿Tú conoces a Jepe, Roxy, no? Es como un adulto joven, ¿no? Sí. Baila como adulto joven. Ah, ¿lo viste en el show de Teleradio Donoso? Sí. Ya se vio Clima en Nueva York. Ah, sí, oye, por cierto, lo dirigieron unos amigos nuestros, Prito Fermurro y Ignacio Rojas. ¿Sí? Que no han hecho video todavía, así que pero si que hayan enviado a New York. Claro, que suben un poco el pelo. Sí. Van a filmar a 35 mm, me imagino. Yes, I do. ¿Sí? Es todo lo que sé decir en inglés. ¿Yes, I do? Yes, oh yeah, es todo lo que sé decir en inglés. Por favor, Roxy. Lo oh quiero saber, sí. Oh my God, sí, también. Bueno, ¿qué pasa acá, bueno, oye? Bueno, tenías que ir con los músicos, barría, ahora sí, ¿no? ¿Algún problema, Héctor? Sí, pues. ¿Por qué si tú también eres músico? No, yo estoy aquí de conductor de programa. Y... Ay, mejor ya. Dime dónde va a tocar. Mira, se sulfuró, mira. Sí, denle agua, bueno, por favor. Aire un poco. Chiquillos, denle aire ahí a Matías Sena, por favor. Eso. O como lo hacían con James Brown cuando le ponían la capa, cuando se y le fallecía, eso. En please, claro. Por algo era, exactamente. Esa misma. Mauricio Regolés, ciclo de otra cosa con guitarra. ¿A dónde? Esa es Bellavista, Santa Filomena, 110. ¿Cuándo? Sábado 11 de julio, 21 horas. 5.000 pesos la entrada, Matías. Oye, le hiciste trabajar a Roxy. Sí, como que no tuvo tiempo para respirar. Hay que apurarla. Oye, estás muy cansada, Roxy, ¿no? Sí, tu pega acá ha terminado, vete. ¿Por qué? Porque tiene que salir, tiene que entrar la Rocío, que. Pucha. Ya, está cochino otra vez. Entrate, pero mira, como. ¡No! ¡Ándate! ¡Fuera! Ay, ya, chavos, todos que estén bien. Chorro, si tú sabes dónde está tu ay, pago. Ay, tonta, ¿ya? Cochina, me carga. Oye, Matías, discúlpame por este mal rato, de verdad. Es que, de verdad, y esta mina, sé que estoy luchando para que la echen, pero no hay caso. ¿Verdad? Uy, ¿y ustedes también que están mirando con cara de circunstancia? ¿Qué onda? No voy a echar. ¿Sí? Anodatado. Roxy entró un poco antes. ¿Ah? Roxy entró un poco antes. Es que andaba medio apurada. Era andaba medio friqueado hoy día, como mucha feromona dando vuelta, no sé. Puede ser. Oye, te invito a tomar tu guitarra. Porque vamos a cerrar Egg en este capítulo maravilloso, lleno de locura, lleno de canciones, lleno de música. Algo que se nos ocurrió a nosotros muy, muy encima. Matías venía llegando acá y se nos ocurrieron algunas cosas juntos. Trinco, ¿no? Acércate, por favor. Oye, no, yo me acerco. Oye, esto entre paréntesis, no quería tocar este tema, pero esto marca una reconciliación maravillosa entre ustedes dos. Con The Beatles. The Beatles. ¿Y por qué no me pescan el tema? Entonces, los locos me encantan. Música, por eso me caen tan bien. Un besito, nos vemos la próxima semana con más Ecro. No, mentira, no nos vemos un ratito, no nos vemos la próxima semana porque viene... A ver, ¿qué prefieren, niños? Vamos a hacer una votación. A ver. Las dos, espérense, tengo una pregunta. ¿Qué pregunta tienes, Rocío? Tengo una pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Tocamos primero su sorpresa o tocamos primero las dos canciones chilenas que ustedes nos deben? ¿Qué primero? Podría igual. La sorpresa. Dice que la sorpresa. ¿La sorpresa? Ya, bueno. Vámonos con esta sorpresa. Entonces nos vemos, un besito, nos vemos la próxima semana con mucho, mucho más de rock. Cada vez más imprescindible, cada vez más. No, claro. Cada vez más imprescindible, impresionante. Con mayores sorpresas, con todo. No se olviden de escribirnos un mail a ex.ro.itu@gmail.com, agregarnos en Facebook para recibir todas las noticias y también agregarnos a Twitter, www.twitter.com/ec-ro. Eso, un besito. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estoy despidiendo el programa, ¿qué te pasa? De nuevo. Ya. Ahora sí. Two of us riding nowhere, spending someone's holiday pay. Two of us Sunday driving, not arriving on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. Two of us sending postcards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting latches on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Ay, okay, Dios mío, no importa. Two of us wearing raincoats, standing solo in the sun. And you and me chasing paper, getting nowhere on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. Ahora sí. You and I have memories longer than the road to stretches out ahead. Two of us wearing raincoats, standing solo in the sun. You and me chasing paper, getting nowhere on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. Silvio, yo no sé silbar.